mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, muy descansados, con mucho ánimo y con mucha alegría de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con el pronóstico del clima. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana miércoles se esperan cielos parcialmente nublados, hay probabilidad de un 20% de que caigan chubascos, con temperaturas mínimas de 41. Para el día jueves vuelven a descender las temperaturas, máximas de 50, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan máximas de 46, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado fin de semana, máximas de 44, mínimas de 27, con cielos soleados, con probabilidad de un 7% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Aprovechen el día de hoy, todavía se podría decir que el día de mañana, que van a estar las temperaturas un poco más agradables. Y a partir del día jueves vuelven a descender, el fin de semana va a estar muy frío. Vamos a iniciar la semana también fría, la próxima semana para el Thanksgiving va a estar haciendo mucho frío también. Okay. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siguiendo al corazón y coquetear con la intuición.

Tienes que decidir.

8:13, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a hablar un poquito de información, de tecnología y de ciencia. Y bueno, esta información es para los usuarios de Android. Las personas que necesitan, más que nada, cambiar el idioma tal vez de su celular. Pues hay una aplicación que te va a ayudar pues a instalársela para que le cambies el idioma, creo, al español. Permítanme un momentito, la nota se me fue. Pero también les tengo otra información fuera de lo común y resulta como las películas que pasan, ¿no? Acerca de los asteroides, que precisamente el día de antier estaban dando impacto profundo. Que para la gente que tiene la aplicación de Pluto TV, que es gratis y que pueden ver ahí canales gratis, pero a través de la internet, pues pasan constantemente en el área en la sección de latino. Ponen muy, muy seguido la película de Impacto Profundo, que se trata de un asteroide que va a chocar con la Tierra y va a acabar con la humanidad, ¿no? Bueno, pues la información del día de hoy, fuera de lo común, se trata de un asteroide Apophis que podría golpear la Tierra algún día, es lo que informan, y esto es lo que se podría hacer antes de que golpee, ¿no? El reloj está corriendo oficialmente. Apophis, un asteroide tan ancho como 3 campos de fútbol, tiene una mínima posibilidad de estrellarse contra la Tierra en el año 2068. Sin embargo, antes de esa fecha, el objeto está programado para pasar junto a nosotros en un encuentro que los científicos ya están planeando explotar. Y bueno, hay algunas formas interesantes en las que podríamos explorar a Apophis durante su próximo acercamiento cercano en el 2029. En solo 9 años, este asteroide 99942 Apophis, potencialmente peligroso, llegará a 31.000 kilómetros de nuestro planeta, a una décima parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Y eso es muy cerca desde cualquier punto de vista y una ocurrencia excepcionalmente rara para un asteroide de ese tamaño. En realidad será visible a simple vista, es lo que informan, y las estimaciones actuales sitúan el ancho medio del objeto en aproximadamente 350 metros. El enfoque cercano del 2029 se considera una oportunidad única en 1000 años para que los científicos estudien un objeto de este tamaño mientras pasa rozando un planeta. De hecho, las tensiones gravitacionales impuestas al asteroide durante este sobrevuelo serán de gran interés para los científicos, pero hay una cuestión potencialmente más urgente en juego. Apophis ocupa el tercer lugar en la lista traviesa de la NASA para objetos cercanos a la Tierra, potencialmente peligrosos, con una probabilidad de 1 en 150.000 de golpear la Tierra en el 2068. Todavía faltan muchos años, ¿no? Otras estimaciones sitúan las probabilidades más cerca de 1 en 530.000, pero independientemente, Apophis representa una amenaza potencial catastrófica, así como la película Impacto Profundo que les estoy hablando. Porque si Apophis chocara contra la Tierra, lo que pasaría es que liberaría el equivalente a 1150 megatones de TNT en un evento 3800 veces más poderoso que la bomba atómica detonado sobre Hiroshima. Imagínense, está wow. No, qué miedo, ¿no? Y pues el enfoque cercano del 2029, por tanto, presenta una oportunidad de importancia crucial para estudiar este asteroide con más detalle para que los científicos puedan evaluar más a fondo su potencial de riesgo. Y es más, el ejercicio podría servir como prueba si algún día detectamos un objeto aún más aterrador que el Afofis. Y pues con todo esto en mente, el Lunar Planetary Institute celebró recientemente un taller virtual llamado Afofis T9. El taller que se llevó a cabo del 4 al 6 de noviembre contó con casi 200 asistentes y contó con expertos en asteroides, astrofísica, astronomía de radar, robótica e ingeniería. No, pues puros genios, ¿no? Y yo pensando, se pudo haber estado en esa clase, ¿no? Bueno, pues el objetivo de la conferencia era reunir a personas de ideas afines para reflexionar sobre las diversas formas en que podríamos investigar el Afofis en el 2029. Pero pues por el momento faltan muchos años, tanto para el 2029 como para el 2068, ¿no? Pero pues sí, es de preocuparse con este meteorito por lo que están informando de este asteroide Apophis. Y bueno, la noticia que les tenía de tecnología sobre Android para bajar la aplicación es de Microsoft News. Entonces ahí es donde puedes tú ingresar, porque ahorita no me da el artículo, pero es de Microsoft News. Ahí puedes descargar la aplicación para Android para cambiarle el idioma. Y bueno, también en otra información de tecnología, el MacBook Air, el Pro, el Mac Mini ya tienen fecha, precio y características de los nuevos portátiles de Apple. En el mes de septiembre vimos el Apple Watch y los iPad, y en octubre le tocó al iPhone 12, y estaba claro que en el keynote de noviembre 2020, que Apple anunció por sorpresa hace unas semanas, íbamos a ver sus nuevos ordenadores Mac junto con el nuevo sistema operativo Mac OS Big Sur y el chip M1 de Apple. Y esto es lo que los de Cupertino han hecho en el evento no presencial. Y bueno, está el MacBook Air, que es más rápido, el Mac más popular de Apple y el portátil de 13 pulgadas más vendido en el mundo, potenciado con el nuevo chip M1 con un diseño en forma de cuña, pantalla de retina y teclado Magic. El MacBook Air hace todo más rápido, desde la edición de fotos familiares hasta la exportación de videos para la web, y la CPU de 8 núcleos funciona hasta 3.5 veces más rápido que la generación anterior, y con un GPU de 8 núcleos los gráficos son hasta 5 veces más rápido, lo que aumenta la tasa de frames a la hora de jugar. Las cargas de trabajo son hasta 9 veces más rápidas, tiene un rendimiento de la SSD hasta 2 veces más rápido. Lo que también tiene, o lo que no tiene, es un diseño sin ventilador. El MacBook Air también ofrece este rendimiento en un diseño sin ventilador, lo que significa que el dispositivo permanece completamente silencioso, sin importar que estás haciendo tareas que exijan mucho procesado. Está sorprendente, ¿no? Tiene una autonomía de batería de hasta 15 horas de navegación web por Wi-Fi y hasta 18 horas de reproducción de video, y la mayor duración de la batería de un MacBook Air 2. Pues ahí está. Tiene, tiene otras nuevas prestaciones como el procesador de señal de imagen, con el chip M1 que mejora la calidad de la imagen de la cámara con una mejor reducción de ruido, un mayor rango dinámico y un mejor balance de blancos automáticos y detección de rostros mejorada. Tiene Touch ID que facilita el desbloqueo del MacBook Air. Wi-Fi 6 que ofrece un rendimiento inalámbrico más rápido. Y también dos puertos Thunderbolt con soporte USB 4 o USB 4 que permiten la conectividad con una amplia gama de periféricos. Bueno, también puede exportar un proyecto para la web con iMovie. Hasta 3 veces más rápido, integrar efectos 3D en el video en Final Cut Pro hasta 5 veces más rápido, reproducir y editar múltiples secuencias de video ProRes de 4K de calidad total en Final Cut Pro sin perder un fotograma. O sea que para las personas que trabajan en edición de fotografías o pues necesitan un procesador súper rápido, pues esta computadora, esta MacBook, pues les va a ayudar bastante, ¿no? Ahora lo que nosotros queremos saber es el precio, porque tiene mucha información que informa, valga la redundancia, que es súper rápida, que todo está perfecto, que la. Pero bueno, ¿cuánto va a costar? Cuesta a partir de $999 para el público y $899 para el sector educativo. Si tú eres estudiante o tienes un hijo o una hija que va a necesitar de una computadora, pues te puedes tener el descuento de $100. Y si no, pues cuesta a partir de $999. O sea que todavía puede costar un poquito más. Ese es el MacBook Air. Ahora, el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, que es lo que ya les estaba comentando al final, lo que tiene mucho más cosas, cuesta a partir de $1,299 para el público y $1,199 para el sector educativo. Y el nuevo Mac Mini cuesta a partir de $699 para el público y $679 para el sector educativo. Yo pienso que les deberían de hacer un descuento más grande, mínimo unos $250 por cada equipo, ¿no? Para un estudiante. Hay que recordar que cuando estás estudiando, pues tienes que comprar muchas cosas para tus proyectos. Como que $100 con tanto dinero que tienen, pues como que no es mucha la diferencia, ¿no? Bueno, es desde mi punto de vista. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Nos te llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso anda de invento otra palabra. No te creo. Amigos no, por favor. Que los amigos no se hacen el amor.

que están disponibles, ¿no? Ya sean gratuitos o ya sea con precio. Y esos cursos pues nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, para las personas que tienen muy mal sueño, por ejemplo, al momento de irse por las noches a dormir, pues les ayuda a mejorar su calidad de sueño. ¿Por qué? Porque empieza a activar su metabolismo, empieza a estirarlo. Para las personas que dejamos de hacer ejercicio por un tiempo, o dejamos de hacer yoga y hacemos un poco, pues empiezas a sentir cada tendón, cada músculo de tu cuerpo que ni sabías que por ahí estaba, ¿no? Así de sorprendente es hacer algún tipo de ejercicio de yoga. Ahora, también existe la yoga meditativa, ¿no? Que nada más te sientas y empiezas a meditar y también tiene el mismo efecto que hacer ejercicios de yoga. Pero bueno, los beneficios del yoga están demostrados científicamente. Existen diferentes estudios que confirman que es una práctica saludable que puede mejorar notablemente nuestro estado físico y nuestro estado psicológico. Si quieres iniciarte en una disciplina y no tienes demasiada experiencia, puedes ponerte en manos de Xuan Lan con X-U-A-N, Xuan Lan, que es la profesora de yoga y es experta en bienestar, la más prestigiosa del momento. Esta instructora ofrece cursos que son adaptados a todos los niveles en su plataforma Estudio Online. Y si has practicado poco o nada de yoga, te puedes apuntar a ese programa de iniciación al yoga, un curso en el que Xuan Lan te enseñará todo lo que tú necesitas saber para adentrarte en esta disciplina que practica de forma regular. Mejorará tu calidad de vida. Ahora, que si tú no tienes dinero para tomarte este curso, en YouTube hay muchos videos que te pueden ayudar a hacer ejercicios de yoga totalmente gratis. Recuerdo que yo hacía ejercicios de una chava que era de Rusia, bueno, era rusa, pero vivía en Chile. Entonces, era muy famosa, no sé si todavía tenga su canal. Pero me encantaba hacer yoga con ella. Siempre estaba haciendo en una montaña o en el parque, o sea, siempre estaba haciendo yoga al aire libre. Y la verdad que cuando empiezas a hacer yoga, tu cuerpo lo empiezas a sentir mucha energía y no te cansas. Que a veces cuando uno hace ejercicio sí se cansa y termina pues medio molesto, molesta, ¿no? Decir, ah, oh, hice tanto de ejercicio y me siento bien cansado, ¿no? Con el yoga es al revés. Tú empiezas a hacer ejercicios de yoga y te empiezas a sentir con más energía, con más vitalidad. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Puedes buscar en YouTube o si tienes el dinero para pagarte un curso, puedes comprar el curso de Xuan Lan. Porque, bueno, cuando tú haces yoga, descubrieron los científicos, por ejemplo, hablando ahorita del yoga vinyasa, que es el que más se utiliza o es la práctica habitual, ¿no? Y esto lo dice un estudio publicado en Medicine and Science in Sport and Exercise, que investigó la demanda metabólica de una práctica habitual del yoga vinyasa y las conclusiones fueron sorprendentes. Descubrieron que durante un programa de 15 minutos de esta modalidad de yoga, con entre 6 y 13 posiciones, los participantes tuvieron un gasto calórico de unas 507 calorías, un consumo equivalente al correr 1.5 kilómetros en aproximadamente 10 minutos. Es sorprendente, tú haces 15 minutos de yoga y quemas alrededor de 507 calorías, obviamente a tu paso, ¿no? Y haciendo bien las poses. Cuando eres tú principiante, pues obviamente no vas a poder hacerlas bien todas, porque tu cuerpo no está acostumbrado, tiene que tomar tiempo, días, meses, para que pueda tener la elasticidad, para que puedas hacer ciertas posiciones. Bueno, otro de los beneficios, bueno, el primero es ayudar a alcanzar y mantener el peso saludable. El segundo, te reduce los niveles de estrés. Uno de los secretos del yoga documentado en numerosos estudios es que es una poderosa herramienta para combatir el estrés y la ansiedad. Su práctica habitual ayuda a equilibrar el sistema nervioso, reduciendo el ritmo cardíaco y la presión sanguínea y estimulando la relajación. Te ayuda a regular la presión arterial, reduce los niveles de colesterol y mejora el índice de masa corporal. Número 3, mejora la regulación emocional, influye positivamente en las regiones que tienen que ver con la memoria, la planificación o la regulación emocional. También refuerza el sistema inmunológico. Es muy importante que practiquen yoga porque descienden los niveles de cortisol y por lo tanto pues nos alejamos de los riesgos. También te ayuda a aliviar el dolor. También existen diferentes investigaciones que sostienen que el yoga alivia la mayoría de los dolores crónicos. Sin ir más lejos, uno llevado a cabo por profesionales de la Universidad de California aquí en Estados Unidos con mujeres con artritis reumatoide concluyó que la mitad de las participantes consiguieron reducir el dolor, los niveles de ansiedad y la depresión tras practicar esta disciplina de forma habitual durante 6 semanas. Entonces, mínimo háganlo 1.5 meses y así van a poder ver esos beneficios. Tal vez al principio les pueda motivar mucho, tal vez a la siguiente semana les empiece a desmotivar porque dicen, me estoy cansando. Pero la tercera semana ustedes van a ver que su cuerpo, como que algo les pasó. Algo se restauró en ustedes y van a querer seguir haciéndolo por su propia voluntad. Yo se los digo por experiencia, yo creo que voy a empezar a hacer lo mismo. Voy a empezar a hacer yoga también para poder pues estar en la misma sintonía que ustedes. Y bueno, también a las personas que quieren pagar este curso, el curso consta de 10 videos con 7 prácticas, 3 documentos descargables, un ebook, un manual y un calendario. Y el precio, ¿a dónde está el precio? Es de 59 euros. Hay que cambiarlo pues ahí a dólares, ¿no? Pero si no, yo les recomiendo vayan a YouTube y ahí pueden conseguir muchos videos de yoga vinyasa que les va a ayudar a tener todos estos beneficios para su metabolismo. Y bueno, hemos salido de la clase, ahora estén listos porque vamos a comenzar con el tema del día. El regalo de la libertad. Hoy vamos a continuar en el capítulo 8 que nos habla sobre el viaje de retorno y hoy continuamos en el apartado 4 que se titula El regalo de la libertad. Y en este apartado al iniciar nos dice, si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas y eso

o lecciones, vamos a finalizar el tema del día. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Ocho de la mañana con 58 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos. La reflexión, pues se las dejo pendiente la grabación, ahorita yo ya tengo que salir, pero pues está al inicio del programa y también pues en la grabación, ahí también ya la pueden escuchar o en la página de la radio www.sexylovradio.com, ahí aparece la reflexión diaria en la página principal o en la página de janelvi.net. janelvinet.net, ahí también encuentran la reflexión del día y también la pueden escuchar. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.